Yo, dedicación para todas las mujeres con ojos de miel, como la que tengo yo. Dale, maestro. Bom, bom, bom. Fue ayer, me acordé de la misma mujer. Que te dice.